FM Bogotá, 94.9 FM, la radio de los clásicos, www.lafm.com.co, RCN Radio, nuestra radio, 24 horas de contenido en vivo. FM, los clásicos no solo suenan, reviven. Disfruta las canciones que marcaron generaciones y siguen acompañando tus recuerdos. La FM, la radio de los clásicos, siempre. Semana sorprende a mamá con Medipiel. Compra su regalo ideal con hasta 30% de descuento en lo mejor para el cuidado de su piel y cabello. Te esperamos del 8 al 11 de mayo en nuestras tiendas físicas, WhatsApp y página web. Regala bienestar. Regala Medipiel. Tiene el sabor de la noche. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan en sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera. Y hoy comenzamos con un clásico de 1979, un grupo famoso por temas como Staying Alive, How Can You Mend a Broken Heart, How Deep Is Your Love, Night Fever, Love You Inside Out, You Should Be Dancing, Jive Talking, Massachusetts, I Started a Joke. Me refiero a los Bee Gees con un clásico de su álbum Spirits Having Flown, la canción Tragedy. Nos vamos ahora con U2 y un tema de 1997 de su álbum Pop. Aquí está esto que se llama así, Discotheque. You can touch, but you Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Should ever go away. Well, then close your eyes and try to feel the way we do today. And then if you can remember, keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me. For sure. That's what friends are for good times and bad times. I'll be on your side forevermore. That's what friends are for. Well, you can't. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y están oyendo un éxito de 1985, una composición del maestro Burt Bacharach junto a la que en ese momento era su esposa Carol Bayer Sager. Originalmente fue grabada por Rod Stewart, esta canción, en 1982, pero su versión definitiva fue en 1985 cuando fue grabada por Dionne Warwick, la gran musa de Burt Bacharach de toda la vida, junto a Sir Elton John, Stevie Wonder y Gladys Knight. Fue el número uno en los Hot 100 de Billboard, esta versión, que es la que acaban de escuchar. Y además fue grabada para recaudar fondos para la investigación

del álbum All in All, celebrando el cumpleaños de Philip Bailey. Aquí está Earth, Wind and Fire con este tema de 1977, Fantasy. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera. Y estaban oyendo un éxito de 1999 por una mujer que creo que es One Hit Wonder. Solo ha tenido este éxito en listas hasta la fecha. Creo que fue número 2 en los Hot 100 de Billboard esta canción, por Jennifer Page, el tema Crush. Vamos ahora a continuar con música, y el turno es para uno de los grandes clásicos de Sade, de su primer álbum Diamond Life de 1984, esto que se llama Your Love is King. Kisses ring round and round.

this time we'll take it slow. Take it slow, slow. This time we'll take it slow. Take it slow. Oh, oh, oh. This time we'll take it slow. John Legend nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con una de sus mejores canciones de su primer álbum Get Lifted del 2004, la canción Ordinary People. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos a recordar a uno de los más importantes ejecutivos en la historia de la industria musical, un hombre que nace un día como hoy en 1935, Jerry Moss. Junto a Herb Alpert, él fundó una de las disqueras más importantes de todos los tiempos, A&M Records. De ahí salió mucha gente. Ahí se dio a conocer Sergio Méndez con su grupo Brazil 66, también Burt Bacharach, por ejemplo, Sting, The Police. Y también se dio a conocer ahí el grupo Supertramp, un grupo clásico del rock inglés, que hizo uno de los álbumes más famosos del rock de todos los tiempos, de 1979, el disco Breakfast in America, y de ahí sale este clásico, recordando a Jerry Moss. Aquí está The Logical Song. Thank you. de la noche, el sabor de la noche. En la FM. With the tears because the baby's life has been revoked. The bond is broke, got so choke up and focus on the close up. Mr. Wizard can't reform. No God like Hocus Pocus. So don't sit back, kick back and watch the world get bushwhacked. News that's in your neighborhood is under attack. Put away the crack before the crack put you away. You need to be there when your baby's old enough to be late. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un éxito de 1997 por Smash Mouth con la voz de Steve Harwell, que en paz descanse, una canción de su álbum Fushu Mang, el tema Walking on the Sun. Nos vamos ahora con un clásico de 1980 por Diana Ross, una de las grandes divas del soul, de la música y de hecho de la moda también de todos los tiempos, una musa del sonido de Motown Records. Este es uno de sus éxitos más importantes del álbum Diana de 1980, producción y composición de Nile Rodgers y Bernard Edwards de la banda Chic, esto que se llama Upside Down. Round and round, upside down.

Hola, soy Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con los mejores éxitos de todos los tiempos. De lunes a jueves a las 8 de la noche, solo en la FM 94.9, después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Es la hora de tomarnos un tinto de café Águila Roja. En la FM 856. El amor de mamá, un amor que no tiene fin. Café Águila Roja te acompaña con cariño. Déjame adivinar, te encontraste con tu amigo, el que siempre dice, paga que yo te paso la plata más tarde. El mismo que canta y baila, pero que nunca transfiere. Ay, esta vez, ¿qué te digo? Que no podía pasarme lo del almuerzo hasta que creara una llave. Cami, eso es súper fácil. Puedes crear tu llave BBVA desde la misma app del banco y comenzar a recibir plata de cualquier persona, banco o billetera. Gracias, Lau. Llegó la hora de cobrar ese almuerzo. ¿Quieres recibir plata con tu llave BBVA desde ahora? Puedes registrarla rápido y fácil desde tu app BBVA. Avanzamos. Vigila la Superintendencia Financiera de Colombia. Las entidades deben estar habilitadas en los ecosistemas correspondientes y en el sistema de pagos de Redeban para realizar y recibir pagos por estos canales. Nos suena más remodelar con Corona. Corona presenta la hora en la FM. 8:57 p.m. Hija, con tu mamá decidimos remodelar el apartamento para arrendarlo. Ay, pa, ya era hora porque está en modo salpicón. El piso de la sala es de una marca. La ducha y las griferías ni combinan. Y las paredes de un color que no pega con la cocina. En cambio, si remodelas todo con Corona, el apartamento se valoriza. Los que lleguen vivirán como reyes y tú cobrarás como un rey. Hija, tienes razón. Me suena más Corona. Saliste igual de pila a tu mamá. Encuentra todo para remodelar tus espacios en corona.com. Centros Corona y distribuidores autorizados. Sin darte cuenta, nunca te detienes. Sigue moviéndote con la nueva Crystal Light. Agua con más poder, con minerales, vitaminas del complejo B y cero azúcar. Sabores a limonada michelada y limonada de coco. Pruébala por solo 3,000 pesos. Crystal Light. Agua con más poder. Precio sugerido al público. Can't stop loving you. Americanas en la radio de los clásicos, la FM. Turn his back on his best friend. He puts her down.